Simón, camarón. Ay, hablando en serio, la semana anterior casi la Aiwawa se me va de las manos y con ella todos los esfuerzos hechos por los blogueros para ecuatorianos maqueros de Quito para desbloquearla. Y bueno, momentos después de que ocurrió esto, ya llegué a la casa y apenas pisé la puerta del condominio, grabé el audio que puedes escuchar a continuación. Hola, hola. Sí, al iPad le persiguen los LR. A mí me estaba persiguiendo ahora los MR. No me acuerdo cómo era, pero la cuestión es que hace unos minutos unos monos, nada más, un man de unos, quizá unos 15 años y otros pelados de unos 8, total unos 6. Uno de 15, los demás de unos 8, 9, 10 años. Estaba pasando ahí, caminando para coger. Estaba caminando ya para irme a la casa y estaba cerca llegando al Mega Maxi de la 12 de octubre, estoy en Quito. Y veo que vienen ahí a lo lejos. Estaba viniendo un man caminando, o sea, venía un man internado primerito. Y el man, creo que le estaban siguiendo al man, no sé. De ahí yo seguía caminando y de pronto los manes, y es que mira, no les paré ni bola, o sea, yo pensé que eran cualquier cosa, así que caminaban por ahí, pero eran unos manes así que súper descachalantado, así hecho, después yo no dije nada más. El otro que el man más grandote venía adelante, pues, y viene y se pega y dice, ¿qué fue, concha tu madre? Pasa el celular, pues pasa el celular. Y los otros enanos se ponen a los lados, pero yo seguía caminando, ningún rato, no sé, es una reacción que es nerviosa, cualquier huevada. Pero la cuestión es que ese rato lo único que hice fue reírme, así me reí, y me pasé, y seguí caminando, me pasé de lado así para que pase medio chévere. Y seguí caminando, no pasa nada. Y a grande sí le empujé un poco el rato que paso, y un chiquito no se quitó, y le di con el. Se pegó en el pecho la cara. Y justo ahí estaba la guagua, pues la guagua, la que estoy grabando ahorita, estoy grabando desde la guagua. Y yo así, chuta mierda, el celular, buscándole menos, el celular, el de batalla, el 1100. El que ya se había pensado que en casos como esos será entregado. Bueno, no entregué nada, me seguí caminando. Fui más allá, pero los manes cogieron y se fueron. No sé si en realidad le estarían siguiendo el man al internado, o qué sé yo, no. Pero bueno, eso fue lo que pasó. En este momento estoy llegando ya al condominio y estoy caminando para la casa. Eso es todo y saludos. Ese fue el audio, y aunque el acento en el momento de contarlo no me salió bien, el acento era: oye, loco, pasa el celular, pues pasa el celular, coche tu madre, no te hará del vivo, pasa el celular. Bueno, ahorita ya estando todo tranqui, también debo decirles que sumado a ese ambiente de que te caen los manes por todo lado, pues encima estaba neblina, pasaban los carros, los faros medios fantasmagóricos, y bueno, la cuestión es que ahorita todo sano y salvo. Aquí grabando desde mi Mac, y bueno, saludos.